demás. Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar. Hoy daría yo la vida por no verte más. Tu amor de ayer.